Y ahí vamos. En la cima. Con toda la fuerza. Se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza. Tu recuerdo, tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos, se refleja. Su boca y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor se parece más a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti. Yo y beso su boca y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor se parece más a ti. Cumbia, cumbia, colombiana. Ahí vamos, la cima. Cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza. Tu recuerdo, tu sonrisa. Encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos, se refleja. Beso su boca y más me acuerdo de ti, desnuda en mi cama, y ella que me ama, encima su amor se parece más a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti. Y hoy beso su boca y más me acuerdo de ti, desnuda. Su amor se parece más a ti. Y para mis tres amores, Claudia, Leisa y Bianca.